Nos encontramos con Diego Valenzuela, hombre del CCT cuarto en esta 11ª edición del Gran Premio Ciudad Venado Tuerto. Diego, nuevamente en un podio. Sí, la verdad que sí, muy contento por haber estado de vuelta en el podio. Anoche tuvimos segundo y hoy cuarto, segundo en las metas, así que muy contento. ¿Cómo es el trabajo regenerativo de haberlo dado todo, de haber estado en el podio ayer y hoy salir con buenas sensaciones desde el mismo inicio de la carrera? Sí, la verdad, ayer después de correr comimos, nos alimentamos, tratamos de descansar lo más posible, salimos a rodar un rato a la mañana. Está bien que no tenemos la rutera, salimos con la pistera y bueno, le pusimos todas las ganas, tratamos de disfrutar este espectáculo que fue lo que más nos ayudó para regenerar, ¿no? ¿Cómo fue la carrera, Diego? Bueno, la carrera fue rápida. Yo noté que al principio el ritmo era alto, pero como que les costaba a los corredores, entonces me decidí por empezar a atacar y justo coincidió que la gente del SAD también empezó a atacar, así que pudimos hacer el corte con Laureano. Una carrera, lo decías recién, rápida, se agruparon, se cortaron, se volvieron a agrupar y ya le dieron hasta conectar al grupo nuevamente. Sí, la verdad que sí, hubo acuerdo, nos pusimos de acuerdo para poder llegar al grupo, así poder definir la carrera. Una vez en el grupo ya cambiaron las cosas, ¿no? Continuaron los movimientos, estaba por delante Doradío con alguno más, conectaron el grupo y bueno, luego al sprint. Sí, la verdad que sí, se trató de definir el sprint, pero no hubo tantos problemas, ya que el SAT es un equipo grande, son muchos corredores y predominaron la carrera, ¿no? O sea, la tenían bastante controlada. Pienso que todo lo que se pudo hacer, alguna fuguita o algo, ellos lo tenían totalmente controlado. ¿Cómo sigue esto de cara al argentino? Mira, de cara al argentino, ya mañana me están esperando para el gimnasio, en mi profe de la Quiaba, así que ya mañana seguimos con esto, es un trabajo duro, de carga. Seguimos hasta que nos llegue la hora de Argentina. Digo, ¿te sientan bien los callejeros en Río Tercero, acá? ¿Te gusta, no? Sí, la verdad, lo que es la parte del invierno siempre me ha sentado bien, lo que es circuito, pista. Ya hace unos años me he dedicado un poquito más a la contrarreloj, he estado ahí entre los 10 primeros en los campeonatos argentinos, así que este año más que nada he tratado de buscar que el invierno sea de paso y estoy cosechando más que en otras épocas donde lo preparo, ¿no? Yo más que nada apunto la ruta este año y bueno, en la pista estoy cosechando cosas que ni yo pensaba. ¿Algún objetivo en vueltas para lo que es el principio de Valle, La Pampa, algo en particular? Sí, mirá, estamos esperando a ver que nos llamen de algún equipo para poder dar una mano, pero estoy en un equipo que hoy es, los sponsors son prácticamente sanjuaninos, así que trataremos de brindarle todo lo que podamos en las vueltas que se puedan correr en San Juan. ¿A quién le dedicamos este podio? Este podio se lo dedico a mis compañeros de equipo que hoy han hecho un trabajo para que yo esté adelante, a mi familia que me está esperando en casa, a mis señores, a mis hijos y bueno, a toda la gente que hoy me apoyó y que desde anoche que me viene apoyando, que el apoyo tan cálido que sentí hoy es como que si hubiera sido un local. Diego, felicitaciones, que sigan los éxitos y ahora descansar. Bueno, muchísimas gracias. Diego Valenzuela para Infobiker, Luis Rojo Mayer.